Hay pescadilla de negros ojillos. Ve con cuidado que hoy vengo salido. Que es primavera y tú estás tan rica. Coge tus cosas, vamos río arriba. Soleada.